Sección número 5 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 51ª noche, ella dijo: vieron relucir a lo lejos las mezquitas gloriosas de la ciudad de paz, y Sharkán rogó a la reina Abrisa y a sus compañeras que se quitaran las armaduras y las cambiaran por sus vestidos femeninos, y así lo hicieron. Después mandó que se adelantaran algunos de sus soldados y anunciasen a su padre, Omar al-Nemán, su llegada y la de la reina Abrisa, a fin de que saliese a recibirles una digna comitiva. Y cuando anocheció, echaron pie a tierra, se armaron las tiendas y durmieron hasta por la mañana. Y al nacer el día, el príncipe Sharkán y sus jinetes, y la reina Abrisa y sus amazonas, volvieron a montar en sus corceles y tomaron el camino de la ciudad. Y he aquí que salió de la población, yendo a su encuentro, el gran visir Dandán con un acompañamiento de 1000 jinetes, y se acercó a la joven reina y al valeroso Sharkán y besó la tierra entre sus manos, y después todos juntos entraron en la ciudad. Y Sharkán fue el primero en subir al palacio, y el rey Omar al-Nemán se levantó para ir a su encuentro, le abrazó y le pidió noticias. Y Sharkán le contó toda su historia con la hija del rey Jardobios de Caisaria, y la perfidia del rey de Constantinia, y su resentimiento por causa de la esclava Safía, que era la misma hija del rey Afridonios, y le contó también la hospitalidad y los buenos consejos de Abrisa, y su última hazaña, con todas sus cualidades de valor y belleza. Y cuando el rey Omar al-Nemán oyó estas últimas palabras, sintió gran deseo de ver a la joven maravillosa, y todo su ser se encendió al oír estos detalles, y pensó en las delicias de sentir en su cama la solidez y la esbeltez armoniosa de un cuerpo de doncella tan aguerrida, virgen de varón y tan amada por sus compañeras de guerra. Y tampoco desdeñó a estas mismas amazonas, cuyo rostro, bajo los trajes guerreros, era el de un niño de mejillas frescas, sin asomo de pelo ni bozo, porque el rey Omar al-Nemán era un anciano admirable, de músculos más ejercitados que los de los jóvenes, y no temía las luchas de la virilidad, y salía siempre victorioso de entre los brazos de sus mujeres más ardientes. Pero como Sharkán no podía figurarse que su padre tuviera sus miras respecto a la joven reina, se apresuró a irla a buscar y se la presentó. Y el rey estaba sentado en su trono, y había despedido a sus chambelanes y a todos sus esclavos, excepto a los eunucos. Y la joven Abrisa llegó hasta él, besó la tierra entre sus manos y le habló con un lenguaje de una pureza y elegancia deliciosas, de modo que el rey Omar al-Nemán llegó al límite del asombro, le dio gracias, la glorificó por cuanto había hecho con su hijo el príncipe Sharkán y la invitó a sentarse. Y Abrisa entonces se sentó y se quitó el velillo que le cubría la cara, y aquello fue un deslumbramiento, pero tan gran deslumbramiento que el rey Omar al-Nemán estuvo a punto de perder la razón, y enseguida mandó que preparasen para ella y sus compañeras el más suntuoso de los aposentos, y le señaló un tren de caza digno de su categoría. Y entonces fue cuando la interrogó respecto a las 3 gemas preciosas llenas de virtudes, y Abrisa le dijo: esas 3 gemas maravillosas, oh rey del tiempo, las tengo yo, pues no me separo nunca de ellas, y voy a enseñártelas. Y mandó traer una caja y sacó de ella un cofrecillo, y de él un estuche de oro cincelado, y al abrirlo aparecieron las tres gemas, radiantes, blancas y exquisitas. Y Abrisa las cogió, se las llevó a los labios una tras otra y se las ofreció al rey Omar al-Nemán como regalo por la hospitalidad que le concedía. Y hecho esto, salió. Y el rey Omar al-Nemán comprendió que el corazón se le iba con ella. Pero como las gemas estaban allí, brillando, mandó llamar a su hijo Sharkán y le hizo presente de una de ellas. Y Sharkán le preguntó lo que iba a hacer con las otras dos gemas. Y el rey le dijo, «Se las voy a dar una a tu hermana, la niña Nosatú, y la segunda a tu hermanito Daul Makan». Al oír estas palabras que le hablaban de su hermano Daul Makan, cuya existencia ignoraba por completo, quedó Sharkán desagradablemente sorprendido, pues sólo sabía el nacimiento de Nosatú, y volviéndose hacia el rey Omar al-Nemán, le dijo, «Oh, padre, ¿tienes otro hijo que no sea yo?». Y contestó el rey, «Ciertamente, un hermano gemelo de Nosatú, que tiene 6 años, hijos ambos de mi esclava Safía, hija del rey de Constantinia». Entonces Sharkán, trastornado por aquella noticia, apretó las manos y se estrujó la ropa a causa del despecho, pero de todos modos se contuvo y exclamó, «Ojalá estén ambos bajo la protección de Alá, el Altísimo». Y su padre, que había notado su agitación y su despecho, le dijo, «Oh, hijo mío, ¿por qué te pones así? ¿No sabes que la sucesión del trono te ha de corresponder a ti solo cuando yo muera? ¿No te he dado en primer lugar la más bella de las tres gemas, llena de maravillas?». Pero Sharkán no se sintió en disposición de contestarle, y no queriendo contrariar ni apenar a su padre, salió del salón del trono con la cabeza baja, y se dirigió hacia el aposento de Abrisa. Y Abrisa se levantó enseguida para recibirle, y le dio las gracias por lo que había hecho por ella, y le rogó que se sentara a su lado. Después, al verle entristecido y con cara sombría, le dirigió tiernas preguntas, y Sharkán le contó el motivo de su pena y añadió, «Pero lo que más me preocupa, oh Abrisa, es que he sorprendido a mi padre, intenciones nada dudosas respecto a ti, y he visto que sus ojos se encendían con el deseo de poseerte. ¿Qué dices a eso?». Y ella contestó, «Puedes tranquilizar tu alma, oh Sharkán, pues tu padre no me poseerá como no sea muerta. ¿No le bastan sus 360 mujeres y aún todas las otras cuando así codicia mi virginidad, que no es para sus dientes? Vive tranquilo, oh Sharkán, y no te preocupes». Después mandó traer comida y licores, y ambos comieron y bebieron. Y Sharkán, que seguía con el alma apenada, marchó a su casa para dormir aquella noche. Esto en cuanto a Sharkán, pero en cuanto al rey Omar al-Nemán, apenas salió Sharkán, se fue en busca de su esclava Safía, llevando en la mano las 2 gemas preciosas, colgadas cada una de una cadena de oro. Y al verle entrar, Safía se puso de pie y no se sentó hasta que se hubo sentado el rey. Y entonces se le acercaron los 2 niños, Nosatú y Daul Makan. Y el rey los besó y les colgó al cuello a cada uno una de las preciosas gemas. Y los 2 niños se alegraron mucho, y su madre deseó al rey prosperidades y dichas. Entonces el rey le dijo, Oh, Safía, eres la hija del rey Afridonios de Constantinia y nunca me lo has dicho. ¿Por qué me lo has ocultado? Así, no he podido tenerte las consideraciones debidas a tu categoría y realzarte en estimación y en honor. Y Safía le dijo: Oh, rey generoso, ¿y qué más podía anhelar después de cuanto te debo? Me has colmado de dones y de favores. Me has hecho madre de dos niños hermosos como la luna. Entonces el rey Omar al-Nemán quedó encantadísimo de aquella respuesta, que encontró delicada y deliciosa, y llena de buen gusto y de cortesía, y mandó dar a Safía un palacio mucho más bello que el primero, y aumentó considerablemente el tren de su casa y su consignación para gastos. Después volvió a su palacio para juzgar y nombrar y destituir, según costumbre, pero seguía con el espíritu y el corazón muy atormentados con el recuerdo de la joven reina Abrisa. Así es que pasaba las noches en su aposento, hablando con ella y dirigiéndole indirectas. Pero Abrisa le daba siempre la misma contestación: Oh, rey del tiempo, no me inspiran deseos los hombres. Y esto contribuía a excitar y atormentar más al rey, que acabó por ponerse enfermo. Entonces mandó llamar a su visir Dandán y le descubrió todo el amor que sentía su corazón por la admirable Abrisa, el ningún resultado obtenido y su desesperanza de llegar a poseerla. Cuando el visir oyó estas palabras, le dijo al rey: He aquí mi plan. A la caída de la noche, coge un puñado de Bang, narcótico seguro, e irás a buscar a Abrisa, y comenzarás a beber con ella, y le deslizarás en la copa unos terrones de Bang, y en cuanto caiga en la cama, serás su dueño, y podrás hacer con ella todo lo que te parezca a propósito para satisfacer tu deseo y calmar tus ardores. Y esta es mi idea. Y el rey contestó: Verdad es que tu consejo es excelente y el único realizable. Entonces se levantó y fue a uno de sus armarios y cogió un puñado de Bang tan puro y tan fuerte que sólo el olor habría hecho dormir un año entero a un elefante. Se lo guardó en el bolsillo y esperó a que llegase la noche. Entonces fue a buscar a la reina Abrisa, que se levantó para recibirle, y no se sentó hasta que se sentó el rey y le dio permiso. Y se puso a comer con ella, y expresó el deseo de beber, y enseguida mandó ella traer bebidas en grandes copas de oro y cristal, y todos los accesorios, como frutas, almendras, avellanas, alfónsigos y lo demás. Y ambos se pusieron a beber hasta que la embriaguez empezó a perturbar la cabeza de Abrisa. Al verlo, sacó el rey los terrones de Bang y se los escondió en la mano. Después llenó una copa, se bebió la mitad, deslizó en ella el narcótico discretamente y se la ofreció a la joven, y le dijo: Oh, regia joven, toma esta copa y bebe esta bebida de mi deseo. Y la reina Abrisa, inconsciente, se la bebió risueña. Se la bebió y enseguida el mundo empezó a girar delante de sus ojos, y no tuvo tiempo más que para arrastrarse hasta su lecho, en que cayó pesadamente de espaldas, extendidos los brazos y separadas las piernas, y dos grandes candelabros estaban colocados, uno a la cabecera y otro a los pies de la cama. Entonces el rey Omar al-Nemán se aproximó a Abrisa y empezó por desatar los cordones de seda de su ancho pantalón, y no le dejó encima de la piel más que la fina camisa. Levantó el pañal de la camisa y apareció debajo, entre los muslos, bien alumbrado por la luz de los candelabros, algo que le arrebató el espíritu y la razón. Pero tuvo fuerzas para reprimirse y quitarse también el ropón y los calzones, y entonces pudo dejarse llevar libremente del extremado ardor que le impulsaba, y echándose sobre aquel cuerpo juvenil, le cubrió completamente. Pero ¿quién sabría medir todo lo que pasó entonces? Y he aquí cómo desapareció y cómo se borró la virginidad de la joven reina Abrisa. Y el rey Omar al-Nemán apenas hizo aquello, se levantó y se fue a la habitación contigua en busca de la esclava preferida de Abrisa, la fiel grano de coral, y le dijo: «Corre al aposento de tu ama, que te necesita». Y grano de coral se apresuró a entrar en el aposento de su señora y la encontró tendida y estropeada, con la camisa levantada, los muslos teñidos de sangre y la cara muy pálida. Y grano de coral comprendió que era muy urgente cuidarla. Y enseguida cogió un pañuelo, con el cual limpió delicadamente la cosa más honorable de su ama. Después cogió otro pañuelo y le secó cuidadosamente el vientre y los muslos. Enseguida le lavó la cara, las manos y los pies, y la roció con agua de rosas, y le lavó los labios y la boca con agua de azahar. Entonces la reina Abrisa abrió los ojos y enseguida se incorporó, y viendo a su esclava grano de coral, le dijo: «Oh, grano de coral, ¿qué me ha sucedido? He aquí que me siento desfallecer». Y grano de coral no pudo hacer más que contarle el estado en que la había encontrado, tendida de espaldas y filtrándosele la sangre por entre los muslos. Y Abrisa comprendió entonces que el rey Omar al-Nemán había satisfecho en ella sus deseos y que había consumado con ella la cosa irreparable. Y tan grande fue su dolor que mandó a grano de coral que negase a todo el mundo la entrada en su aposento, y le encargó que cuando el rey Omar al-Nemán fuese a visitarla, le dijese: «Mi ama está enferma y no puede recibir a nadie». Y en cuanto lo supo el rey Omar al-Nemán, empezó a enviarle todos los días esclavos cargados con grandes bandejas llenas de manjares y bebidas, y terrinas con frutas y confitería, y también tazones de porcelana con crema y dulces. Pero ella seguía encerrada en su aposento, hasta que un día notó que le crecía el vientre, que se dilataba su cintura y que seguramente estaba preñada. Entonces aumentó su desesperación y se obscureció el mundo ante sus ojos. Y no quiso escuchar a grano de coral, que intentaba consolarla. Después le dijo: «Oh, grano de coral, yo sola tengo la culpa de verme en este estado, pues no obré bien al dejar a mi padre, a mi madre y a mi reino. Y he aquí que ahora siento asco de mí misma y de la vida, y se ha desvanecido mi valor y se ha acabado mi fuerza. Con mi virginidad he perdido toda mi energía, pues mi preñez me incapacita para resistir el choque de un niño, y ni siquiera podría llevar las riendas de mi corcel. yo, que antes me sentía llena de entusiasmo y de vigor. ¿Y qué haré ahora? Si llego a parir en palacio, seré motivo de irrisión para todas las musulmanas, que sabrán cómo he perdido mi virginidad. Y si vuelvo a casa de mi padre, ¿con qué cara me atreveré a mirarle? ¡Oh, cuán verdaderas son estas palabras del poeta! Amigo, sabe muy bien que en la desgracia no encontrarás ya ni parientes, ni patria, ni casa que te brinde hospitalidad. Entonces, Grano de Coral le dijo, «Oh, dueña mía, soy tu esclava y estoy completamente bajo tu obediencia. Mándame». Y la reina respondió, «Entonces, oh, Grano de Coral, escucha bien lo que voy a decirte. Es absolutamente necesario que yo salga de aquí sin que nadie se entere. Quiero volver, a pesar de todo, a casa de mi padre y de mi madre, porque si el cadáver llega a oler, lo han de aguantar los suyos, y yo no soy más que un cuerpo sin vida, y después de esto sucederá lo que el Señor disponga». Y Grano de Coral contestó, «Oh, reina, tu plan es el mejor de todos los planes». Y desde aquel momento se dedicaron secretamente a los preparativos de la marcha, y hubieron de esperar ocasión favorable, que se presentó pronto. Y fue la marcha del rey para la caza y la salida de Sharkán para las fronteras del imperio, en donde tenía que inspeccionar las fortalezas. Pero durante este retraso se aproximaba el día del parto, y Abrisa dijo a Grano de Coral, «Es indispensable que partamos esta misma noche. Nada podemos hacer contra el destino que me ha marcado en la frente y que ha señalado mi parto para dentro de 3 o 4 días. Vámonos, pues todo lo prefiero a parir en este palacio. Y has de buscar un hombre que se avenga a acompañarnos en este viaje, pues yo no tengo fuerzas ni para sostener el arma más ligera». Y Grano de Coral contestó, «Oh, ama mía, solo sé de un hombre capaz de acompañarnos y defendernos, y es el negro Moroso, uno de los esclavos más corpulentos del rey Omar al-Nemán. Le he hecho muchos favores, y además me ha dicho que en otros tiempos fue bandolero y salteador de caminos. Y como es el guardián de la puerta del palacio, iré a buscarle, le daré oro y le diré que en cuanto lleguemos a nuestro país le proporcionaremos una buena boda con la griega más linda de Caisaria». Entonces Abrisa exclamó, «Oh, Grano de Coral, tráemelo aquí, pero no le digas nada, que yo misma le hablaré». Enseguida Grano de Coral fue en busca del negro y le dijo, «Oh, Moroso, he aquí que ha llegado el día de tu suerte, y para eso te bastará hacer todo lo que te pida mi ama. Ven, pues». Y cogiéndolo de la mano, lo guió a la habitación de la reina Abrisa. Y el negro Moroso, apenas vio a la reina, se adelantó y besó la tierra entre sus manos. Y ella notó que lo rechazaba su corazón y que su aspecto le desagradaba grandemente. Pero dijo para sí, «La necesidad hace ley». Y a pesar de todo el horror que sentía, le habló de este modo, «Oh, Moroso, eres capaz de ayudarnos en las contrariedades del tiempo y de auxiliarnos en nuestros infortunios. Si te revelara mi secreto, serías bastante prudente para no divulgarlo». Y el negro Moroso, que al ver a Abrisa había sentido inflamarse su corazón, dijo, «Oh, mi señora, haré todo lo que me mandes». Y Abrisa dispuso, «En ese caso, te pido que nos prepares enseguida 2 caballos para nosotras y 2 mulos para llevar nuestro equipaje, y que nos hagas salir de aquí a mí y a esta esclava, Grano de Coral. Y te prometo que en cuanto lleguemos a mi país, te casaré con la griega más hermosa que tú elijas, y te colmaremos de oro y riquezas. Y si deseas volver a tu tierra, te mandaremos colmado de dones y beneficios». Al oír el negro estas palabras, se dilató de un modo considerable y exclamó: «¡Oh, ama mía! Os serviré con mis dos ojos. Voy a preparar las cabalgaduras y todo lo que haga falta». Y salió enseguida, y el negro pensaba: «¡Qué suerte la mía! Voy a gozar y a deleitarme con la carne de esas dos lunas. Y si alguna me rechazara, la mataré y les robaré todas sus riquezas». Y resuelto a obrar de este modo, hizo todos los preparativos necesarios. Y a pesar del estado de la reina Abrisa, los tres pudieron salir sin que los vieran. Pero la reina Abrisa, que ya padecía los dolores del parto, se vio obligada a interrumpir el viaje al cuarto día. Y como no pudiese aguantar más, dijo al negro: «¡Oh, moroso, ayúdame a apearme, porque mis dolores me anuncian que esto ya llega al fin!». Y dijo a Grano de Coral: «¡Oh, Grano de Coral, bájate del caballo y ven a ayudarme!». Pero cuando los tres se hubieron apeado, el negro moroso, al ver los encantos de la reina, llegó al límite de la excitación, y su herramienta se enderezó terriblemente y le levantaba el ropón. Entonces, como ya no pudiese sujetarla, la sacó al aire y se acercó a la joven, que estuvo a punto de desmayarse de indignación y de horror, y le dijo: «¡Oh, señora mía, por favor, déjame poseerte!». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana, y discreta como siempre, dejó la continuación del relato para el otro día. Pero cuando llegó la 52ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que el horrible negro dijo a la reina: «¡Oh, señora mía, por favor, déjame poseerte!». Y la reina, indignada, contestó: «¡Oh, negro, hijo de negro, hijo de esclavos! ¿Te atreves a exhibirte de ese modo? ¡Qué desesperación verme sin defensa en manos del último de los esclavos negros! ¡Miserable! ¡Que el Señor me ayude a salir del estado en que me encuentro y a curar mis dolencias femeniles que me tienen impotente! Y castigaré tu insolencia con mis propias manos. Antes que dejarme tocar por ti, preferiría matarme y acabar con mis padecimientos». Y recitó estas estrofas: «¡Oh, tú, que no cesas de perseguirme! ¿Cuándo acabarás? Bastante he gustado la amargura de las pruebas a que me ha sometido mi suerte. Confío en que el Señor me libertará de las bestias violadoras. ¿Por qué persistes? ¿No te he dicho que siento horror hacia el libertinaje? Cesa de mirar con la avidez de esos ojos de hambriento miserable, y no esperes tocarme, como antes no me cortes en pedazos con el filo de tu alfanje de hoja templada en el Yemen. Y no olvides que soy una de las más puras, una de las más nobles y una de las más sublimes de sangre. ¿Cómo te atreves, oh insolente esclavo, a levantar los ojos hacia mí cuando estás lejos de pertenecer a una raza elevada y exquisita?». Cuando el negro moroso hubo oído estos versos, su cara se congestionó de odio, sus facciones se agitaron convulsamente, sus narices se hincharon, sus gruesos labios se contrajeron y todo su ser trepidó de furor, y recitó estas estrofas: «¡Oh, mujer! no me rechaces así, pues soy víctima de tu amor, y me han matado tus miradas triunfantes. Mi corazón está hecho pedazos esperándote. Mi cuerpo está completamente extenuado, lo mismo que la paciencia que hasta ahora tuve. Tu voz, con solo oírla, me cautiva, y mientras me mata el deseo, noto que se ha eclipsado mi razón. Pero te advierto, oh implacable, que aunque cubrieses toda la tierra de soldados y defensores, yo sabría alcanzar el término de mis deseos. Yo sabría beber el agua de que estoy privado, el agua que apagará mi sed. Al oír estos versos, Abrisa, que lloraba de ira, exclamó: ¡Indecente esclavo! ¡Oh, perro maldito! ¿Crees que son iguales todas las mujeres? ¿Te atreves a seguir hablándome de ese modo? Y el negro, viendo que Abrisa le rechazaba en absoluto, ya no pudo reprimir su furor, y precipitándose sobre ella con el alfanje en la mano, la cogió por el pelo y le atravesó el cuerpo de una estocada, y a manos de aquel negro murió de tal manera la reina Abrisa. Entonces el negro moroso se apresuró a apoderarse de los mulos cargados con las riquezas y con los bienes de Abrisa, y llevándoselos por delante, huyó rápidamente hacia las montañas. En cuanto a la reina Abrisa, al expirar, había parido un hijo entre las manos de la fiel grano de coral, que, en su dolor, se había cubierto de polvo la cabeza, y se desgarraba las ropas y se golpeaba las mejillas hasta hacer brotar sangre, y exclamaba: ¡Oh, mi infortunada señora! ¿Cómo tú, la guerrera, la valerosa, has acabado de esta manera a los golpes de un miserable esclavo negro? Pero apenas Grano de Coral había dejado de lamentarse, vio una nube de polvo que cubría el cielo y que se acercaba rápidamente, y de pronto esta nube se disipó y aparecieron soldados y jinetes, todos vestidos al estilo de Caesarea, y era, en efecto, el ejército del rey Jardobios, padre de Abrisa, porque había sabido la huida de Abrisa y había reunido sus tropas, y tomando el mando se había puesto en camino para Bagdad, y así llegó al lugar en que acababa de sucumbir su hija, y al ver el cuerpo ensangrentado, el rey se tiró del caballo y, abrazándose al cadáver, se desmayó, y Grano de Coral empezó a llorar y a lamentarse con mayor pena. Después, cuando el rey volvió en sí, le contó toda la historia y le dijo: «El que ha matado a tu hija es uno de los negros del rey Omar al-Nemán, ese rey lleno de lubricidad que ha hecho lo que ha hecho con tu hija». Y el rey Jardobios, al oír estas palabras, vio que todo el mundo se obscurecía y resolvió tomar una venganza terrible, pero se apresuró a pedir una litera, en la cual colocó el cuerpo de su hija, y tuvo que volver a Caesarea para los deberes de la inhumación y los funerales. Cuando el rey Jardobios llegó a Caesarea, entró en su palacio y mandó llamar a su nodriza, la madre de todas las calamidades, y le dijo: «He aquí lo que han hecho los musulmanes con mi hija. El rey le ha arrebatado la virginidad, y un esclavo negro, no pudiendo forzarla, la ha matado. Y de ella ha nacido esa criatura que cuida Grano de Coral. Pero juro por el Mesías que he de vengarla, y he de lavar el oprobio con que me han cubierto. De no ser así, Preferiría matarme con mis propias manos. Y se echó a llorar lágrimas de furor. Entonces, la madre de todas las calamidades le dijo: No te preocupes, oh rey, en cuanto a la venganza. Yo sola haré expiar sus crímenes a ese musulmán, porque lo mataré a él y a sus hijos, y de una manera que servirá de asunto durante mucho tiempo para las historias que se cuenten en lo futuro en todas las comarcas de la tierra. Pero es necesario que escuches bien lo que voy a decirte y lo ejecutes fielmente. Helo aquí. Hay que llamar a tu palacio a las 5 jóvenes más bellas de Caesarea, las de los pechos más hermosos y de virginidad intacta. Y hay que llamar al mismo tiempo a los sabios más ilustres y a los literatos más famosos de las comarcas musulmanas que confinan con tu reino. Y darás orden a esos sabios musulmanes de que eduquen a las jóvenes según su método, y les enseñarás también la ley musulmana, la historia de los árabes, los anales de los califas y todos los hechos de los reyes musulmanes. Además, les enseñarán la cortesía, la manera de hablar y el arte de comportarse con los reyes, el modo de hacerles compañía sirviéndoles de beber, y aprenderán también los versos más hermosos, el modo más agradable de recitarlos, la manera de componer los poemas y los discursos, así como el arte de las canciones. Y es necesario que esta educación sea completa, aunque tenga que durar 10 años, porque hemos de tener paciencia, como la tienen los árabes del desierto, que dicen: la venganza se puede realizar aunque hayan transcurrido 40 años, porque la venganza que yo preparo no es realizable más que por medio de la educación completa de esas jóvenes. Y para convencerte, te diré que la gran afición de ese rey musulmán es la de copular con sus esclavas, de las cuales tiene ya 360, además de las 100 amazonas que allí ha dejado nuestra reina Abrisa, y de los regalos de mujeres que le llevan como tributo de todas las costas. De modo que lo haré perecer por su incorregible afición. Al oír estas palabras, se alegró el rey Jardobios hasta el límite de la alegría, y besó la cabeza de la madre de todas las calamidades, y mandó que se llamase inmediatamente a los sabios musulmanes y a las jóvenes de pechos redondos e intacta virginidad. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 53ª noche, ella dijo: Fin de la sección número 5.